ilegales. Y sí, ya empezamos a mirar el mundo al revés, es decir, el mundo desde la mirada de los medios masivos, comerciales, los que hacen la guita, va, dando noticias, ¿eh? Las empresas mediáticas, a las que les interesa el país de una manera muy particular, ¿eh? Y nosotros recortamos arbitrariamente algunas cosas, ¿eh? Si lo merecen. Vamos a ver, claro, porque imagínense, si tomamos todo, no nos alcanzan todos los programas de la semana, no, ¿eh? No. La cantidad de pavadas que se publican, bueno. Solamente vamos a tomar, en principio, si le parece bien. Usted sabe que la semana pasada se anunció que ya estaba adjudicado quienes se iban a dedicar a construir en la isla de Marchi el polo audiovisual. Sí. Y había una empresa que la presidenta estaba muy contenta, la presidenta de la nación, de todos los argentinos y argentinas, los 40 millones de argentinos. O sea, de ustedes. Exactamente. Sí, le agradezco. ¿Cómo hacemos una finta cuando conviene? Sí, cuando conviene. Bien, bien. La pregunta es, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás de esta construcción que van a hacer en Puerto Madero? En la isla de Marchi, que todos pensábamos en nuestro amiguísimo don Eduardo Elstein. Sí. Bueno, no es así. No, lo va a construir, fue adjudicado a la empresa Riva. Ajá. La empresa Riva, usted dirá, son gente que laburó en el país. Efectivamente, son gente que viene laburando en el país desde hace mucho tiempo. Según publica la revista Apertura del diario El Cronista Comercial, los Rivas siempre apostaron a proyectos de relevancia. En su historial figuran el Metrobús, el Aeroparque Jorge Newbery, los Silos de Cargill, parte del Hotel Hyatt, el reciclado del Palacio Duhó y la ampliación del aeropuerto de Ezeiza, entre otros. Unos pichis. Claro. Unos pichis. Claro. Como ven, es bueno siempre tener un millón de amigos. Sí. Si no te alcanza con Elstein, te tiran otras opciones. Bueno, en fin, yo le digo como para que vaya llevando, que donde uno piensa que por ahí estaban dentro de las posibilidades Cristóbal López y don Eduardo Elstein, no lo ganaron ninguno de los amigos, lo ganó otro amigo. Otro amigo. Que también le interesa muchísimo el país. Pero usted mencionó Metrobús, por ejemplo, o sea que es un amigo con amplias amistades. Sí. Bien, perfecto. Ahora en unos minutos nos metemos con esa similitud en la actual política que nos rodea, representativa. Bien, tapa de página 12 de hoy. El ministro Kicillof explicó la lógica del presupuesto 2015 y dijo, no es una predicción, es un plan de trabajo. Bien, no, me confundí yo. No, porque anuncia un dólar a 9 mangos. Discúlpeme, me confundí yo. No el ministro. Bueno, nada que ver. Y bueno, ahí está anunciando una cosa bastante rara para el 2015, un dólar a 9 mangos. Pero el informal, el blue, el que la gendarmería anda corriendo arbolitos por la calle Florida, está 14.50. Bueno, le doy otra información del diario Infobae, una maravillosa entrevista al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la que le preguntan sobre su posibilidad de candidatearse a presidente. Y él dice, yo encarno en la candidatura, él encarna la previsibilidad. Y sí. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que estamos totalmente de acuerdo. Sincero el hombre, claro. Es previsible lo que va a hacer el amigo Scioli. Sí. Digo, si es lo que viene haciendo, bueno, ya todos sabemos. Después no digan que no nos avisaron. Sí, bien, exacto. Exactamente. Tengo para compartir con ustedes. Ustedes saben que me llamó mucho la atención cuando venía escuchando el plan de 12 cuotas que había anunciado la presidenta de la Nación para la semana pasada, en esta posibilidad de comprar electrodomésticos nacionales. Ajá. Escuchemos un minutito a la presidenta hablando sobre el plan 12 cuotas que se dio el último fin de semana. Prestemos especial atención no solamente a la parte de 12 cuotas, sino al cuando habla sobre el consumo. Habla nuestra presidenta, la de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que un día muy especial. También hoy presentando el plan Ahora 12, que es un instrumento más para impulsar el consumo de los argentinos. Así que, señora, anote. Si quiere comprar en 12 cuotas, anote, anote, anote. Si usted tiene Mastercard, Visa, Argencard, Nativa, Cabal, no me acuerdo de una otra. Si usted tiene alguna de esas tarjetas, usted podrá comprar toda la línea de electrodomésticos, esto es lavarropas, secarropas, lavavajillas, heladeras, hornos empotrados, anafe, horno microondas, no, porque son importados, nada. Todo nacional, todo nacional, porque además, ojo, es para que compremos trabajo de los argentinos, es para comprar y pagar tu trabajo, aunque vos no trabajes, es una cadena. Cuando vos no consumís por temor a perder el trabajo, guarda porque seguro que lo perdés. Hay que entenderlo y grabárselo en la cabeza. Esta es la regla del consumo. El resto es cuento chino. El resto es cuento chino. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. No, no lo tuneé el audio, ¿eh? No. Corté algunos pedacitos, por supuesto. Sí. No iba a poner la media hora de... Está bien. Pero digo, es impresionante esto que dice de... Si no consumís, podés perder el laburo. Pues sí, claro. Sí, aparte, ya desde el vamos, para que todos, para consumir. ¿Consumir a qué nivel? ¿Qué es lo que significa consumir? ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa que los argentinos podamos consumir a través de una tarjeta de crédito que nos cobra fortuna? Porque sea la tarjeta que sea, sí, nos cobra fortuna, sí, ¿no? Sí. Más allá de que la usemos, todo, yo entiendo, no es que nadie acá dice no la usamos. Por supuesto. Nada. Pero tiene una cosa, es una necesidad para un momento dificultoso en nuestra vida, más que todo. No para consumir más. No, aparte de esto de que si no consumís podés perder el trabajo, la contrapartida que nos propone... es reventar la tarjeta, con lo cual no sé, claro. Alguna consecuencia debe tener, bien, me imagino. Sí, me imagino. Igual, esto cuando lo escuché, año 2000, el mini Dualde de Todo por Dos Pesos, Capusotto y Alberti. Un minutito tenés ahí, Sofi, para compartir lo que era, lo que se pensaba sobre la industria nacional hace nada más que 14 años. Aunque estemos en una crisis terminal, podemos igual gozar de la música y de la vida. Por eso, en los talleres de Ken Brown, ya se está fabricando el primer mini disc totalmente argentino. Basado en el tocadisco Winco, pero más chiquito, el mini disc argentino funciona con disco de vinilo simples. Y ya se han hecho convenios con las automotrices para que sean opcionales de sus modelos. Va colocado dentro de la guantera. Así uno puede manejar y disfrutar de buena música. Teniendo con estos parlantes una linda sensación estéreo. Sí, el minidisc es un hecho. Sí, aprovechemos la crisis, seamos creativos y vivamos con lo nuestro. Sí, la Argentina vuelve a producir y eso es una buena noticia. Año 2000. Sí. No, claro. no le quiero recordar que después vino el 2001. Sí. Es una cuestión cronológica, nada sí, más. Sí, nada más. A propósito de, usted sabe, cuando empieza uno a rastrear sobre grandes programas, grandes éxitos de la televisión argentina, sin ninguna duda, como fue Todo por Dos Pesos, en el año 2000, noté que en el último anuncio que hizo, uno de los últimos anuncios que hizo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se parece a alguien que ahora vamos a comparar, para ver si tiene algo de similitud. Escuchemos 20 segundos del último anuncio de Mauricio Macri. La nueva creación de un centro de primera infancia que llega una vez más a los barrios. Así es, estamos hablando ya de cerca de 8.000 chicos que no solo tienen desayuno, almuerzos y meriendas, sino que tienen maestras, doctores, y la verdad que es algo mágico. Sueño que todo el país esté lleno de estos centros, no solamente la ciudad de Buenos Aires. Bien, este momento mágico, ¿mágico? Lo acompañamos de otro momento mágico de la mano del intendente de Miami, John Fitzgerald Kindimil. Y ahora sí, Caserta, déjame seguir viendo la noche y vos mandame a donde vos quieras, por favor. Obra obras, obras, obras. Quindimil se va al Joraca haciendo obras. John Fitzgerald Quindimil, intendente de Miami, presenta el noticiero de la Municipalidad de Miami. Aquí en Miami, Florida, dejo inaugurado el control de contaminación ambiental. Sí, basta de gases y ruidos contaminantes. A partir de ahora, cada mayamense tendrá controlado el nivel de sus flatulencias, que se encuentre dentro de los marcos permitidos por las organizaciones de la salud. Pero Quindimil tiene tiempo de acercarse a su pueblo. Aquí lo vemos saludando a un niño. Aquí lo vemos acercándose para acariciar la cabeza de un bebé y luego saludar a la mina que está al lado. Queda más obras. Inaugurado el primer restaurante con sectores para boludos y no boludos. Ahora los restaurantes y bares de Miami cuentan con estos dos sectores especiales, lo que facilitará la convivencia de los ciudadanos. Y más, otra obra inaugurada por el Quindimil, la primera guardería para contadores. Un proyecto de la caridad mayamense que asegura a más de 240 contadores su copa de leche diaria, la alegría y el cuidado que necesitan. Porque Miami es grande y Quindimil también. Después de este momento alegre, match. Sí, a propósito de, usted lo dice bien, too much, porque vamos a rematar esta columna con justamente un logro del PRO que la Ciudad de Buenos Aires declaró como personalidad destacada de la cultura a justamente don Marcelo Tinelli, próximo seguramente, Dios quiera, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, como lo dijo hoy el actual presidente, don Luis Segura. ¿Estás seguro? Bueno, vio cómo es. Yo quisiera dedicarle a Marcelo un tema que lo representó durante muchísimo tiempo. Uh-huh. A sus primeros programas, una letra de Los Náufragos que decía: Gomazo, súbete, súbete, muévete, muévete. Siente el ritmo golpear tus pies. Vamos que hay fiesta otra vez. Arranca tu motor y baila sin parar. Súbete, súbete, muévete, muévete. Pum, para arriba y otra vez. Dale marcha, móvete bien. Entregate y déjate llevar. A matar todas las diosas saldrán y todas bailan para vos y te harán sentir un dios. A matar, échale gas sin parar. Reventá la noche, ya que esto es la verdad.